Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos, y por animalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza y Radio Oasis de Salamanca. Porque es el día de la radio, entonces tenemos programa especial. Bueno, aquí es el día de la radio todos los martes, al menos. Sí, lo venía pensando cuando venía, hostia, es el día de la radio, es especial, pero en realidad es que es como un estreno, ¿no? Nosotros estamos ahí toda la semana preparándonos la movida y venimos aquí, es como el estreno, pues hoy un estreno especial, y además el tema de hoy también es muy, muy especial. El hilo era las holofonías. Holofonías, así para que lo entiendas rápido, es como los hologramas, pero en el sonido. Y el que las inventó es un señor del que vamos a hablar hoy, que no tiene... Un señor argentino llamado Hugo Zuccarelli, que, bueno, nació en el 1957 en Argentina. Y bueno, pues ya desde pequeñito, a los 10 años ya estaba haciendo cosas, le relacionó con el sonido un incidente que tuvo un accidente de coche y su capacidad de oír dónde fue el accidente le salvó, digamos, sonó detrás y él se pudo mover a la primera y muchos de sus estudios de lo que vamos a hablar hoy se basan en eso, en cómo percibimos el sonido o qué es el sonido. Y bueno, este hombre, bueno... ¿Dónde te enteraste de su existencia? Pues buscando eso, buscando movidas de sonido especiales, así, rascando, tropiezo con esto y es que no daba crédito, o sea, yo no he podido... Hay un documental buenísimo, ¿no? Hay un documental en Filming, que ahora daremos los datos porque no lo recuerdo. Oíd Mortales, creo que es. Oíd Mortales, la historia del señor que inventó el sonido, Que entendió el sonido. Y es un documental, lo he acabado de ver hace media hora, lo tengo fresquísimo. Imagino que nos contará Luis toda la historia de este señor, pero es un documental imperdible, porque es como la historia de un inventor loco que inventa una cosa y va rulando por el mundo y encontrándose con un montón de gente, con Paul McCartney, con Michael Jackson, con Pink Floyd, ya los irás contando, supongo. Sí, bueno, y no adelante más acontecimientos de lo que le pasa, pero se queda como pedaleando en el aire al final. Bueno, este es el problema que tienen los genios, que va a encontrar un genio en este mundo actual. No solo tienes que ser un genio y hacer un gran invento, sino que tienes que encontrar quien te lo financie. Claro. A mí algo que me ha interesado mucho del documental es porque ejemplifica de manera... es paradigmático. La primera cosa es cómo insultan los argentinos a los propios argentinos. Estaba lleno el chat este de comentarios de la película, de comentarios despectivos hacia el señor, que de verdad, si tenéis oportunidad de ver el documental, podéis estar o no de acuerdo con él, discutir sobre la novedad del invento o no, pero lo que no se puede es echarle paladas de tierra para enterrarlo solo porque tiene tu misma nacionalidad. Es algo que nunca entenderé. Sí, bueno, es que este hombre es odiado y venerado a partes iguales, ¿no? Sí, Luis, pero el discurso no veo yo que sea un discurso para odiar, ¿sabes? Es como, me parece un poco como a otro nivel. Por ejemplo, al futbolista, a Messi, como lo odiaban o sin conocerlo de nada, ahora no porque ha ganado y tal, pero imagino que este hombre, si o al Papa, al mismo Papa, ¿no? Como lo odiaban, como este Milei, decía que era el representante del... del diablo en la tierra y ahora se ha bajado los pantalones, ¿no? Pero cómo o triunfas enormemente y entonces te reconocen ya todo lo que sea. Es un pueblo que se lo tiene que ver eso, ¿eh? Sí, de hecho hoy vamos a escuchar algunos cortes de una entrevista donde él mismo habla y nos explica un poco la historia, y he tardado mucho rato en cortar a los entrevistadores porque los entrevistadores le atacan como diciéndole, pero bueno, y con todo esto que estás contando, ¿por qué estás aquí? ¿No te has hecho rico? Y no sé qué, o sea, es como metiéndose con él. Sí que es cierto que es curioso, pero vamos a escuchar en uno de los cortes de la entrevista que igual explica un poco el mejor de qué estamos hablando. ¿El corte 1 de Hugo? Allá va. Bueno, mira, para entenderlo bien, la holofonía no es audio. La holofonía, yo grabo una experiencia, alguien que escucha, y vos vas a escuchar lo que escuchó esa otra persona. O sea, como si yo pudiera tomarme, cuando voy al Colón, por ejemplo, me pudiera tomar un electroencefalograma y grabar mi actividad neuronal, y eso lo pudiera poner en una cinta y después se lo pasa a otro, ¿y qué pasa? Está en el Colón. Bueno, eso fue lo que yo inventé. La palabra realidad virtual la inventé yo y después me la afanaron. Como también el sistema Surround, la inventé yo, Surround Sound, la inventé yo y después Dolby se apropió. ¿Por qué no lo había? Las dos son inventos tuyos. Y la palabra holofonía también, pero si vos buscas en Google hay un montón de gente que dice holofonía, pero es una marca registrada, lo están haciendo ilegalmente. Mira. Sonoría igual funciona igual. Uno ha visto, ese es un problema que tiene el mundo científico, de confundir lo que son las vibraciones mecánicas con el sonido. Eso. El sonido no es vibración mecánica. Pero la onda sonora no genera una vibración mecánica. No. Vamos por partes. Sonido es lo que vos escuchás con la oreja. Uh-huh. Hablar de frecuencia del sonido, claro, intensidad del sonido o incluso velocidad del sonido, es claro, una barrabasada. Es como decir que la velocidad del gusto es la velocidad del tenedor que lleva la comida a tu boca. Claro, son dos cosas diferentes, conceptos que se confunden. ¿Puedes repetir, Hugo, eso que decía recién, que es una barbaridad? No es, sé, una barrabasada. Es uno de los problemas más grandes. Es uno de los problemas más grandes que tiene la física, que los acústicos confunden las ondas mecánicas con el sonido. Hugo, te pregunto si es... A ver, Huguito, pregunté, vos decime si es... Vos pones la mano delante de un parlante ahora, que se está escuchando un buen sonido. Sí. Lo que a mí me sopla no es sonido, sino que es la onda mecánica. Claro, claro. Bien, esto decís vos, y nosotros llamamos sonido a eso. No, nosotros no. No, nosotros, digo, en general. Los acústicos nos han enseñado que las ondas, que el sonido tiene velocidad. Claro. Y no es el sonido lo escuchás con la oreja. Vos le preguntás a un nene sonido, te dice lo que escucho con la oreja. Sí. Se lo preguntás a un físico y te habla de frecuencia, de intensidad, y te habla de velocidad del sonido. Y es una barrabasada. Eso está mal. Está mal. Está bien, es interesante, pero es que no le cambia el mundo a nadie. Pero es genial. Yo entiendo. Está buenísimo. Esperá, políticamente es incorrecto porque dio cabida a una serie de barrabasadas que terminaron en un fraude de mundial. ¿Cómo cuál? ¿Cómo decir que el sonido es una onda mecánica? Cuando vos le das a la oportunidad a la gente de confundir una cosa con la otra, van a crear aparatos que vibran mal, que producen vibraciones totalmente distorsionadas, y la gente va a decir el sonido. O sea, el Concord rompió la barrera de la velocidad de la onda mecánica. Claro, no es la velocidad. No, la barrera del sonido. No, el sonido no tiene velocidad. Es lo mismo que yo hablar de la velocidad del gusto. Claro. O la velocidad del tacto. Pero son dos conceptos. Quilombo para mi cabeza, es un quilombo. El sonido no tiene velocidad. No tiene velocidad. Las ondas mecánicas tienen velocidad cuando se acercan al oído, se transforman en impulsos eléctricos para el cerebro. Ahí escuchas sonido. Claro. Pero lo hemos estudiado en la secundaria, en acústica, en la materia de la física. Por eso te digo que es un fraude mundial. Todos los libros de texto dicen eso. Yo inventé la holofonía y no los científicos, porque los científicos siguen rumiando esto que dijo: toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Esa es la ley de Clark. Bueno, Zuccarelli tiene tres leyes. La primera ley es que no conocemos todo lo que es conocible. Eso no tiene argumento. No se conoce todo lo que es conocible. La segunda ley de Zuccarelli dice que gran parte de lo que conocemos puede estar equivocado. O sea, la segunda ley. Sí. Y la tercera ley, que es la más importante, es toda revolución tecnológica o política sucede solamente cuando es inevitable. Bien. Bien. ¿Las entendés? Claro. Están en Wikipedia. No producto del empuje de la voluntad humana, sino que cuando realmente... No queda cuando otra. Cuando es necesario. Cuando es necesario. Cuando no la pueden frenar. Bueno, pues ahí escuchábamos a Hugo Zuccarelli y unos cuantos ahí que se le tiraban al cuello y, bueno, luego se pone peor. Me ha costado cortarlos de ahí del medio. Y bueno, una cosa que se me olvidó decir al principio es si tenéis unos auriculares por casa o si podéis poneros con un buen equipo de música, va a cambiar mucho mi voz, no, pero esto que estamos escuchando por debajo, que es de Final Cut de Pink Floyd, donde se supone que participó Zuccarelli, y está, alguna parte está hecha con este sistema que inventó él, porque bueno, ya veréis que esto se va, cada vez flipas más con las cosas que le ocurren a este hombre. Pero básicamente, yo por lo que he entendido después de muchos podcasts y mucho leer y muchas historias que llevo toda la semana, es como que la diferencia entre el sonido y cómo se explica el sonido ahora, o sea, que él como que va más adentro, dice que lo que ocurre dentro del... Sí, tiene una teoría diferente de cómo funcionan. Hasta ahora teníamos la teoría clásica que nos explican en medicina, es que oímos lo mismo por los dos oídos y el cerebro se encarga de mezclarlo. Es como sí, la algo así, que lo que llega ahí al oído, pues ya es el sonido. Sí. Y él dice que no, que el sonido ocurre justo dentro. Sí. Entonces él pues se inventó ahí un maniquí con unos micrófonos dentro de un pabellón auditivo simulado. Maniquí que tiene nombre, sale en la película. También del nombre viene de la canción, bueno, de la afirmación Ringing in the Ears, como no, que el sonido llega hasta el oído, o sea, que hay unas estas que llegan hasta el oído, pero el sonido ocurre dentro. Y bueno, pues esto, pues entiendo que el sistema que desarrolla es que pone micrófonos dentro de un pabellón auditivo simulado y graba sobre él. Y bueno, lo decía por los auriculares porque si os lo ponéis, ahora un poco más adelante pondremos algún ejemplo de holofonía en el que pues sí que puedes percibir las direcciones, que pero no solo es derecha o izquierda o algo así, sino que podéis hacer otra prueba que esto lo demostró él y se carga uno de los paradigmas de la acústica, y es que se supone que nosotros para situar los objetos los situamos entre la diferencia entre los dos oídos, pero sin embargo cuando escucháis en las holofonías que veréis que notáis cómo los sonidos vienen de diferentes lugares. Si os tapáis un oído, os quitáis un auricular y os tapáis un oído, seguís situando el sonido en el espacio. Entonces, eso demuestra que no, que ocurren muchas más cosas. ¿Hasta qué punto este hombre acertó? Pues no lo sabemos, pero bueno, ahora seguimos. Vamos a escuchar esta canción de Pink Floyd que algo tuvo que ver. Sí, ponerlo cascos, ¿eh? Ahí escuchábamos un tema de Final Cut. Pues no solo es importante lo que cuenta este hombre a nivel técnico, sino a nivel cómo funcionan las cosas en la ciencia, en la técnica. Lo mismo que es aplicable al sonido, es aplicable a la medicina y a un montón de cosas. Pero a la ciencia en general, pero a la técnica en particular. Sí. Como las cosas, lo que hemos hablado alguna vez aquí en Discola, de no se hacen para nuestro bien, ¿no? Sino para nosotros estamos al servicio de esa técnica. Sí, leía hace poco una entrevista con no sé quién era, con un pope de estos, que decía que tenemos a las mejores mentes de nuestra generación haciendo jueguecitos para que estemos pegados al ordenador en las redes sociales en vez de dedicarse al hambre en el mundo y estas cosas, que, claro, que el cambio climático y estos temas que deberían de estar dedicados a eso, ¿no? Sí, entonces el caso de Hugo Zaccarelli, pues es uno de estos genios que descubren unos caminos que pues nuevos y... Hay que decir que está vivo y con un aspecto excelente a sus 63 años. Bueno, vamos a escuchar otro cachito para que lo vayáis conociendo al personaje, porque es que cuanto más le conoces, o más le quieres o más le odias. Yo cada vez me cae mejor este hombre. A mí también. Las grandes estrellas, todo lo que me llevó, sí, el acercamiento a las grandes estrellas, sí, es no haber logrado que mi tecnología sirviera. ¿Vos sabías ¿cómo se llamaba? ¿Michael Jackson? No. ¿Quién? Paul McCartney me quiso robar todo. Yo tenía 23 años. Ah, no me digas, contame, sí, eso. Yo estuve 6 meses con Paul McCartney y lo primero que me pidió es que no siguiera haciendo demostraciones para nadie, que no trabajara con nadie porque él quería la exclusividad. Él quería que yo no dejara de hablar. Yo ya había hecho demostraciones para Kate Bush, Peter Gabriel, Steve Hope, Rick Wakeman, Vangelis, toda esa en una semana. Y él me pide que deje de hablar con toda esta gente, yo dejo de hablar con toda esta gente, traen a mi mujer de Italia, porque se había quedado en Italia, y nos ponen en un departamento y nos empiezan a hacer demostraciones. Incluso un día traen un señor para probar qué pasaba, qué sé qué, me lo traen de Estados Unidos, y después de un tiempo me presentan un documento, un contrato, donde yo tenía que estar un año sin hacer nada con nadie, sin pagar la exclusiva, donde ellos iban a crear George Martin, sí, y Paul McCartney, George Martin y yo íbamos a hacer una compañía al 33-33-33, o sea, ya se acomodaron 66% de los derechos, uh-huh, y después de ese año, sin hacer nada, ellos iban a decidir, iban a poner 100.000 esterlinas en esa compañía de la cual yo iba a recibir un modesto... ¿Un 33%? No, un salario. ¿Un salario? Un salario, okay, porque iban a usar el dinero... ¿De qué año estamos hablando? 1982. Bueno, el asunto es que... Pipes of Peace, bueno, esa época, sí. El asunto es que yo se lo presento ese documento. Ah, después de un año ellos tenían posibilidades de terminarla y buena noche. Termino, bueno, se lo presento a un abogado y me dice, mira, perdóname, pero esto no va. Entonces yo voy a la reunión con Paul McCartney y George Martin, en el MPL, McCartney, Paul and Linda, y no se presenta Paul McCartney. Está George Martin diciendo, excusándose, que a Paul McCartney le habían hecho un juicio de paternidad. Una chica de que había cumplido 18 años, alemana, le hizo un juicio y le sacó la mitad de la cosa. Entonces él me decía, no vamos a hacer nada, buenas noches. Y me dejó en la calle. Te estoy diciendo, me dio 72 horas para salir del departamento sin un mango, sin nada. A la semana, empiezo con Pink Floyd, le hago la demostración que te hice a vos, esa de la fosforita y sí, todo, a Roger Waters, me paga 40.000 esterlinas, pela un cheque y me paga 40.000 esterlinas para venir 10 días de trabajo, ¿okay? Yo empiezo a trabajar para Pink Floyd en un proyecto que era el soundtrack de la película The Wall. Llegan los 10 días y dice, mira, no terminamos, pero nos falta un poquito. Nosotros nos vamos de vacaciones porque estamos quemados, hicimos la película de Wall. Yo la película de Wall la vi con ellos y la reina, o sea, la hermana de la reina, la Royal Premier en Piccadilly Circus, todo, qué sé yo qué. Bueno, el asunto es que, nada, no vuelven, empiezan a... Bien, vuelve uno, el otro... Yo no sabía que se estaban divorciando, había muchas peleas internas entre Roger Waters y David Gilmour. Bueno, el asunto es que tardan 6 meses. Duraron un poquito. Y después aplicarla igual para Michael Jackson. Dale. La que me pasó con Pink Floyd es que la persona que me introdujo a los Pink Floyd era el productor que se llamaba James Gettrich, Y él me dijo, vos necesitás un agente, quiero que mi agente te represente. Lo hace venir de Estados Unidos y me presenta, y el tipo me propone la misma, que se querían quedar con 66%, todo, qué sé yo qué, y a mí me quedaba nada. Y encima querían todas las patentes de todos los inventos que yo tuviera por vida. Cuando le digo que no, el tipo va a Mike, a Roger Waters y le dice, mira, me equivoqué con la holofonía, solamente sirve para sonidos, no para la música. Yo ya había grabado, había gastado toda la guita en equipo digital, que yo fui el pionero de digital en Inglaterra, cuando todavía no había digital. Yo conseguí los prototipos de la Sony porque me los prestaron de onda y empecé a grabar, después los compré. Y grabé la London Symphony Orchestra en Abbey Road, dirigido por Cayman, tengo todas las grabaciones. Dijo que no las usamos porque no servían. Cuando Roger Waters me dice, yo le digo, no se va porque me presentó el coso y le dije que no. Me dice, bueno, sí, yo lo pensé. Pensé que había algo de ese tipo, pero como él es el productor, yo no le puedo decir nada. Y así quedó. Me tuvieron un año y medio, escucha bien, sin pagar un mango, manteniendo, extorsionándome para que yo trabajara gratis un año y medio y no hiciera ninguna otra grabación con ninguna otra persona. Sí quería mi nombre en el disco de Final Cut. Cuando salió el disco de Final Cut, no le hicieron publicidad. Yo se lo mostré a mi vieja. Mirá, vieja, tengo la holofonía. Lo escuchó y dice, ¿dónde está la holofonía? Ah, sí, en el track número 3 hay un señor que camina con botas y hay un gato que dice miau. O sea, y cuando terminó un año y medio, ya estaba Dolby, que había promovido el Dolby Surround y qué sé yo qué, y nunca me pude repetir ese famoso cuando los japoneses vienen y compran las discográficas e imponen tres sistemas surround. Uno es el Dolby, que lo compró. Bueno, Dolby lo que hizo fue una obra maestra para remarketizar algo que había fallado en los años 60, que era la cuadrofonía. En la cuadrofonía te ponían un parlante a la izquierda, una a la derecha, una atrás y una atrás. Me acuerdo. Entonces, él le dio una vuelta de 45 grados y te puso tres parlantes adelante y uno atrás, que es lo mismo que el cuadrofónico. El único problema es que cuando vienen los japoneses y ponen el surround, ponen el DTS, que era de Spielberg, el Dolby, que era de Lucas, y el Sony, que era de Sony. Ahora, ninguno de los tres sistemas servía para la música. Brezhnev took Afghanistan and Begin took Beirut. Galtieri took the Union Jack and Maggie over lunch one day took a cruiser with all hands, apparently to make him give it back. Pues ahí escuchábamos al pobre Zuccarelli luchando contra gigantes y cómo habían triunfado otras cosas que ni siquiera las considera sonido y él habían ninguneado. Bueno, lo cuentan en la ópera, se pasó por mucha gente, por Paul McCartney en un principio, pasó por Italia primero, luego con Paul McCartney, luego con Michael Jackson y Quincy Jones, cuando rodaban Bath, grababan el disco Bath, tuvo un problema que lo llevó a la cárcel, creo, ¿no? También. No, eso fue Michael Jackson, porque él ya le denunció porque le intentó meter mano a Michael Jackson, lo dijo en un programa de tele y el abogado de Michael Jackson le denunció y tuvo que comerse 90 días de cárcel. Eso un montón de años antes de que ya se supiese que... Y aún hoy no puede entrar en los Estados Unidos. No me extraña, si es que este hombre es extraño que esté, porque ha tocado un tema que es un poco así como de lado, ¿no? El sonido, si hubiese tocado la medicina o hubiese tocado algo así, pues se lo hubiese ventilado como a otros muchos, ¿no? Estos genios. Y bueno, vamos a escuchar una holofonía, tanto hablar de las holofonías, y después una canción de León Gieco, de un álbum en el que también tiene algo de holofonía. A eso, poner los cascos. barro, cruzar la laguna de los pactos. Aquel tiempo de soñar quedó atrás, dormido en la tranquilidad de se olvida cuando en ese amor no hubo mentiras. La noche debajo del parral tuvo el color de las uvas sobre tu aquellos. Cada minuto valía una vida, dulce canción de los vientos de vos me acuerdo. Cuando mostró su canción el jilguero en el camino perdido, el sol secó esas lágrimas que te saca la tristeza. No sé si habéis tenido oportunidad de poneros unos auriculares, pero se nota diferencia, ¿eh?, entre estos álbumes y otros. No sé, igual hay más. Sí, obliga a una escucha atenta, que tiene que ser siempre con cascos, que es cuando uno percibe por dónde está. Y con los ojos cerrados también recomienda. Decir, Luis, que esto pertenecía al álbum de Ushuaia, La Quiaca, el sexto álbum de estudio del cantautor argentino León Gieco, que es un, vamos, estupendo, un Serrat de allá. Lo grabó con Gustavo Santaolalla, que es el productor argentino número uno, que tiene dos Oscars. Y la idea fue que cogieron un autobús y se fueron por toda la provincia argentina grabando folclore, digamos, y haciendo versiones ellos. Por eso necesitaban un sonido. Hay la suerte de que lo grabaron todo. Era un autobús que iba la de vídeo, la de tal. Y el último, Hugo ahí también, ¿no? El último en subir fue Hugo, porque Santaolalla enloqueció cuando lo conoció. Y que fuera argentino. Entonces lo subió al autobús, nadie sabía a qué se dedicaba y tenía el invento. El Ringo se subió él y el Ringo. Claro, pero Ringo es mosqueante, bueno, mosqueante. Ringo le ha hecho es una cabeza de un señor. Un maniquí. Con pelo y todo, un maniquí, con pelo y todo, el busto. Y entonces lo pone en el medio y en Ushuaia La Quiaca, porque vio que eso asustaba a la gente, entonces le pone un saco en la cabeza. No se ven las facciones del busto micrófono, por así decirlo, y entonces graban el sonido natural, digamos, no graban lo que está, una maravilla. Sí, y se aprecia, se puede apreciar. Ahora después escucharemos alguna canción más y otro ejemplo de orofonía y grabada con este sistema, y es un sistema. Yo estoy en casa buscando orejas de sintéticas de algo para fabricarme con dos micros, una cabeza a la que poder grabar a ella. o sea, que creo que supongo que va mucho más allá, ¿no? Que él no solo es el la cabeza en sí, que algo que no había. Escuchando a este hombre aprendí un montón de cosas técnicas, cómo influyen nuestros hombros, por eso no solo está la cabeza, está el busto, porque nuestros hombros también influyen en lo que oímos. O sea, cómo sí, claro, sí. Es todo forma parte, bueno, aparte de la habitación en la que nos encontremos, pero y todo esto está muy relacionado, él lo cuenta en la supervivencia, como cuando vivíamos en la selva, cuando oías un ruido, tenías que ubicarle, tu supervivencia dependía de ubicar. Depende de eso, sí. Ubicar eso y en el primer momento, ¿no? No necesitas, el segundo ruido te puede costar la vida, ¿no? Hay gente además que tiene lo que se llama el oído perfecto, el oído. Hay un tipo de gente que tiene, le llaman el oído completo, el oído absoluto. Ajá. Que lo tienen, sobre todo se sabe cuando lo tienen músicos, pero gente, por ejemplo, el que es mi director en mi trabajo es tiene oído absoluto, aunque no se ha dedicado a la música, que es gente que sabe las notas que están sonando, o sea, ajá, tiene una especial percepción del sonido. Bueno, lo que sí queda claro es que nuestro sistema auditivo y nuestro sistema sensorial, nuestro sentido, va mucho más allá que las marcas comerciales y que las multinacionales, y este hombre pues ha abierto ahí un... Bueno, y la relación de gente con la que se ha relacionado, que sí. Es Paul McCartney, Michael Jackson, Quincy Jones, estos... León Gieco y sobre todo Gustavo Santaolalla, o sea, gente que algo... La NASA ha trabajado para la NASA, salen fotos con la NASA, pero querían dedicar su invento como para fines bélicos. Y entonces él tuvo un desencuentro y acabaron echándolo de todo. Bueno, como siempre ha acabado mal con todo el mundo. Sí, lo quieren tangar o transar o como se diga en Argentina, que no para de repetirlo. Y siempre se le quieren quedar con la, tal y como contaba en el audio de antes, se quieren quedar con todo, vamos. Sí, vamos a escuchar el otro corte de la entrevista, ya el último. O sea, la empatía es un mecanismo evolutivo, sí, que nos permite ser humanos, y nosotros sentimos el dolor que sienten los otros o la alegría que sienten los otros, por eso tiene un market ver los Juegos Olímpicos, porque vos querés ver hasta dónde puede saltar una persona, hasta dónde puede correr, y después va a haber alguien que lo supera. O sea que esa sensación de superar lo mejor de la humanidad y de calmar el dolor ajeno, como dijo Buda, la espiritualidad se define como la necesidad de calmar el dolor ajeno. Entonces esas son dos cualidades que yo venero. Entonces cuando viene la gente y me demuestra empatía, para mí es como mostrarme una medalla. ¿Viste esa gente que viene de la guerra y te dice la medalla al valor? Para mí la persona que tiene empatía, por cualquier razón me lo demuestra que tiene empatía, porque acaricia un gatito y el gatito se pone a ronronear y esa persona se lo lleva al pecho y dice qué hermoso. Bueno, esa persona tiene empatía, para mí ese es un ser humano. Todo lo demás, la gente que no tiene empatía, para mí no son humanos, son infrahumanos. Son como, ¿cómo te puedo decir? Son mutantes, ¿entendés? Y lo peor del asunto es que existe 1%, esto es un dato que podés confirmar, 1% de psicópatas en el mundo. Y los psicópatas son esos que no sienten empatía, son esos tipos que te clavan el puñal y se preocupan si la sangre les va a manchar el zapato. Yo a ojo te diría, y vos debes ser un gran responsable de un montón de cosas que te han pasado. Puede ser, pero el asunto es que si yo peleara con gente que pelea limpio, entonces es una falta. Pero si sí, vos peleas con gente que... ¿Qué es pelear limpio? Y pelear limpio quiere decir abusar de su poder. Por ejemplo, Michael Jackson me trató, me abusó sexualmente, y yo lo dije, y después trató de comprarme la patente, y yo no se la vendí, y mira cómo terminó. O sea, el karma que tuvo... Es un error. ¿Entendés? Yo salí en televisión explicando que él me había manoseado, ¿ok? Y me entrevistaron, y esto fue antes de la pedofilia, ¿entendés? Uh-huh. Y tuve un juicio con Michael Jackson y terminé en la cárcel, y el juez que me mandó 90 días en la cárcel era el hijo de un músico que tenía el catálogo en la Sony, Arnold Schoenberg. Todo eso que yo les cuento ahora, sí, es verificable. Sí, sí, sí. Eso te quería preguntar. Todo lo que vos decís es verificable, claro. Te lo pregunto. Decirte, sí. En California, cuando yo estaba viviendo allá en California, me vino un chaboncito y me dice, ¿no me reconoces? Le digo, no. Yo soy un ingeniero de sonido que Paul McCartney contrató para cagarte a vos. Yo le digo, ¿qué? Sí, él me contrató y me preguntó, ¿podés hacerlo? Sí. Lo que hace Zuccarelli sin él. Sí. Y yo le dije, si me das tiempo, lo podemos descular. ¿Y viste lo que le pasó? Le digo, no, ¿qué pasó? Ah, no te enteraste. Él estaba en la isla de Montserrat, en el Air Studio, sí, y vino un huracán y se lo llevó puesto. Y yo, pará. Para... Y le digo, pará. Y le digo, no, ¿en serio? Ah, ¿no te das cuenta? No. ¿Sabes cómo se llamaba el huracán? ¿Cómo se llamaba? El huracán Hugo. Bueno, pues el camino que ha abierto este hombre no se ha quedado ahí como medio Hugo para... Zuccarelli. Hugo Zuccarelli, vamos, un montón de ideas y lo relaciona con otras cosas que no son técnicas, ¿no? Que explican muchas cosas en el mundo y también explican por qué se le han echado encima, por qué se está callado y por... Bueno, básicamente porque lleva una propuesta de nuevo sonido, el sonido holofónico que se carga a la industria existente. Entonces, por eso le piden tiempo y le piden que le piden sobre todo que no lo pueda compartir con nadie. Sí. Que es una idea sospechosa, ¿no? De... Sí, es como, pues eso, en realidad sirve. Pero se lo pide Paul McCartney, se lo pide Michael Jackson, se lo pide todo el mundo. Se lo pide Pink Floyd, que tuvo una época. De hecho, hay un disco de Pink Floyd, el disco este que has puesto, el Final Cut. The Final Cut, que son grabaciones que hicieron con él. Sí, bueno, pero que tampoco le dejaron desarrollarlo como querían. O sea, siempre todo, no, pero él cuenta que es que pilló muy mal momento a los Pink Floyd, que estaban a la greña todos, y entonces estaban, pillaban un estudio y uno se iba de vacaciones para joder al otro. Explica su forma de trabajar también. Y... Sí, pero bueno, es que era una época ya Pink Floyd, después de haber grabado los grandes discos, y por eso se llama The Final Cut, el disco este. Sí, de hecho, en una entrevista habla de Dark Side of the Moon y habla de que es un disco revolucionario. Hay algunas canciones y él mismo habla de las letras y realmente son cosas que eran muy cañeras, que iban contra el establishment en su momento. Pink Floyd en su momento era, sí. Pero era un grupo además que cualquiera que los conozca sabe que les gusta, que eran muy fans del sonido, ¿no? Hacían experimentos, sonaban, tenían unos discos que sonaban como Dios. Claro, la psicodelia también, ¿no? Sí. Todo esto, pues eso, estamos hablando de escucharlo sin la conciencia alterada, pero si te altera la conciencia y te pones a escuchar en tres dimensiones, porque recordemos que todo esto se puede oír, o sea, si aparte de lo que podéis escuchar aquí hoy, buscar holofonías, porque hay cosas hechas y los álbumes grabados con esta técnica, los de Final Cut, los de... Bueno, la manera más fácil sería ver el documental, sí, y verlo con auriculares. Con auriculares, porque él va haciendo experimentos, entonces lo estás viendo a él cómo lo muestra y a la vez lo estás escuchando, que es verdad lo que él te está, lo que él te está contando. Sí, no, y se ven incluso, yo no he podido ver el documental, pero él está en Filmin, creo. Está en Filmin, sí. Y habla también de los altavoces, porque de esa parte no hemos hablado, pero consigue reproducirlo, aparte de con auriculares, al enfocar el sonido desde otro punto de vista, por lo visto crea ondas cilíndricas, y las ondas cilíndricas tienen un montón más de ventajas, como que no necesitas como bajos, medios y agudos, lo puedes emitir todo desde el mismo altavoz, no tienen esos problemas que tenemos los técnicos de sonido con los micrófonos, que se te mete el sonido del altavoz. Básicamente es que no existe el micrófono, o sea, él tiene el Ringo en el medio, sí, lo pone con la capucha para que la gente no se asuste, y entonces la gente está grabando alrededor. Sí, pero luego a la hora de reproducirlo, lo reproduce en teatros. Sí, él llega a poder reproducir. De hecho, el negocio que tiene en la actualidad, o por lo menos cuando se grabó el vídeo, es que tiene un local, ya se ha mudado a un local más, a un teatro más grande, donde tiene en la calle Florida 681, segundo subsuelo, en Buenos Aires. Donde tiene shows en los que van pues 150, 200 personas, les cobra la entrada y escuchan pues grabaciones suyas hechas con Pink Floyd y la gente se queda con sin luz, sin oscuras para agudizar el proceso de escucha. Sí, bueno, también hay que decir que ahora hay muchas cosas, ¿eh? Está el 8D, bueno, 8D no de 8 dimensiones, sino de 8 direcciones. Está el Dolby, eso ya viene de antes, pero hay más sistemas nuevos ahora que intentan simular las tres dimensiones, pero como bien dice él, eso son patrañas, porque en realidad están hablando de cancelaciones. Lo que hacen es como cancelar ahí, estás metiéndome en foro, buscando a ver cómo lo hacen ahora, y por lo visto cancelan los sonidos, como en vez de venir desde detrás, desde el origen, pues como viene desde más adelante, buscan sistemas muy sofisticados y muy complejos para no llegar a ningún sitio. Y este hombre, con un sistema simple... Que él propone un cambio de paradigma, que cambiarían todo, pero claro, la industria toda del sonido se... Claro, ¿qué hacemos con los aparatos ahora? Los tiramos. Y tuvo todos la mala suerte de coincidir, cuando él hacía las negociaciones, de coincidir con el lanzamiento del Dolby por parte de Sony, que claro, no permiten, los japoneses no van a permitir que venga un argentino a desbaratarles el negocio. Claro, entonces es un claro ejemplo. No solo es muy interesante su vida, sino... Bueno, el documental, solo por la aventura del tipo, sí, ya es interesantísimo, aunque no estés de acuerdo con él ni nada. Solo por cómo se va encontrando con gente y planteándole sus proyectos, llega a hacerse amigo de Arthur C. Clarke, que es el escritor, de un tipo que yo adoro personalmente, el autor de Cita con Rama y Una infancia, como él dice, humanidad. El inventor de Internet. Sí, la idea de Internet la inventó Arthur C. Clarke. O sea, antes de que existiera Internet, hay gente que sueña con cómo va a ser, ¿no? Y luego se parece mucho. Sí, de hecho, de eso también habla mucho él, de cómo la ciencia los pone a parir a los científicos, porque dice que son, que entorpecen el trabajo de los inventores, que los inventores tienen idea. Son los técnicos, al final. Claro, entonces no te dejan, y este es un caso en el que pues la ciencia ha servido para callar un avance tecnológico, porque al capitalismo no le interesa, y es un claro ejemplo lo que podemos ver. Bueno, nos queda mucho tiempo. Buscar unos cascos o unos buenos altavoces, y ahora vamos a escuchar otra de Pink Floyd, ¿no? Otra canción de Pink Floyd. The Final Cut, Paranoid Eyes. Button your lip and don't let the shield slip. Take a fresh grip on your bulletproof mask. And if they try to break down your disguise with their questions, you can hide, hide, hide. You put on your brave face and slip over the road for a jog, fixing your grin as you casually lean on the bar, laughing too loud at the rest of the world with the boys in the crowd. You can hide, hide, hide. I'll tell you what, mate. Give you free pass. Pay for 5 quid. Behind petrified eyes. Now you're lost in a haze of alcohol, soft middle age. The pie in the sky turned out to be miles too high. And you hide, hide, hide. Di capelli? Bueno, pues ahí escuchábamos una holofonía en el que va más allá de estéreo, de izquierda a derecha. La historia va más allá y lo investigaremos e intentaremos traer más cosas de estas interesantes. Y nos despedimos con esos ojos negros de León Gieco. De Ushuaia La Quiaca. De Ushuaia La Quiaca. Un discazo. Y bueno, aquí estamos ya preparados para Hardcore. Está la mesa soberana preparada, manténganse a la escucha. Recordaros que el documental al que hacemos referencia, donde podéis encontrar toda la información sobre Hugo Zuccarelli, que es una aventura apasionante, se titula Oíd Mortales, el hombre que entendió el silencio de Pablo Abate y Mariano Torres Negri, es del 2022. Está en Filmin, pero seguramente también siendo argentino en muchos otros sitios. No lo he encontrado, ¿eh? Es que es muy reciente, creo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Alfonso. Si otra cosa no se puede hacer, tarda un tiempo el pueblo para abrir su puerta, pero cuando la ve, pone ya vida en cierta. Tiempo el pueblo para...